Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola. Iván Antesana. ¿Cómo están? Y Luciana Ivanor. Hola. Hoy no es 23 de abril, hoy es 22 de abril. Y estamos grabando tarde, entonces hoy es 22 de abril de 2015. El programa estaba planeado para salir el 23 de abril de 2015. Un día como el 23 de abril de 2015, en 1858, nació el físico alemán Max Planck, que originó la teoría cuántica y ganó el premio Nobel de Física en 1918. Uh-huh. Pero ese programa probablemente salga el 24 de abril de 2015. Sí, entonces ya no es un día como hoy. Pero un día como hoy es el Día de la Tierra. Ah, sí, pero un día como hoy, es cierto, un día como hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Bueno, sé que es un día que fue propuesto en Estados Unidos por un senador que se le ocurrió que este debería ser el Día de la Tierra para fomentar la conciencia sobre el cuidado de la Tierra. ¿Y eso es porque la Tierra fue creada un 22 de abril de hace 6.000 años? Muy probablemente, sí. No sé qué dirán nuestros amigos creacionistas. Sí, ese cumpleaños es de la Tierra, ¿no? Y bueno, justo hoy día en la página de la ISTK publicamos un, y por publicarnos me refiero a mí, un video, un extracto sobre el pálido punto azul de Carl Sagan, ¿no? Y una de las frases que dice precisamente es como, algo así como toda la falsa superioridad del ser humano y la falsa importancia que nos damos empalidece cuando lo ves a gran escala en comparación con el resto del universo y del cosmos, ¿no? Entonces también es un día para recordar lo importante que es cuidar la Tierra, cuidar nuestro ambiente. Pero creo que también es un día para recordar que no somos tampoco el centro del universo, no somos la creación de nadie, ni tenemos que seguir un gran plan cósmico porque es la Tierra que se nos fue dada por un ser superior ni nada, ¿no? Simplemente es que nosotros elegimos que lo mejor es cuidar nuestra casa, que es la Tierra, ¿no? El lugar en el que vivimos. El mensaje es, no somos el hueco del queque. Exacto. Eso es un innovador, no estoy segura. ¿Qué significa ¿Qué? Eso? Es que si crees al centro, pues. Ah, ya. Yeah. Claro, si crees el centro de todo, ¿no? Y ese es el realmente esta idea que es el antropocentrismo, ¿no? Uh-huh. Que es una idea muy antigua y que todavía está arraigada en mucha gente. Y de hecho yo he escuchado que hay gente que todavía cree en el geocentrismo, hay gente que todavía cree que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Sí, no he investigado mucho al respecto y nunca he conocido a una persona que lo crea, pero hay gente que lo cree. Es lo más natural, es lo constante en casi todas las culturas que han tenido algún avance tecnológico. Se creía en el centro del cosmos, ¿no? Los incas tenían el ombligo del mundo, claro. Igual pasaba con el Centroamérica, igual con los chinos, igual con los egipcios, todas esas culturas pensaban que estaban en el centro, ¿no? Y hasta Ptolomeo y toda la Edad Media, pues el universo era un lugar pequeño, ¿no? Con la Tierra era el único mundo y las estrellas fijas estaban allá afuera, en una bóveda, ¿no? La celeste. Bóveda celeste, pues, uh-huh. Claro. Y Carl Sagan justamente lo que hace a la hora que voltea el Voyager para tomar esta foto emblemática, ¿no? De la Tierra en un solo píxel, ¿no? En un solo píxel azul, ¿no? Donde ahí se ve claramente pues que no hay nadie que nos va a socorrer, que no hay nadie que nos va a ayudar, ¿no? Estamos solos flotando en esta... En el centro del universo. En algún lugar perdido en el borde de una galaxia, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, pero todos tienen derecho a creerse el centro de su... Y un día como ayer estuvieron buscando el monstruo del lago Ness. Sí, un día como ayer, 21 de abril, se cumplió el aniversario de la búsqueda... Queda fútil del monstruo. La búsqueda de Nessie. Uh-huh. Que es de la búsqueda del monstruo del lago Ness. Y precisamente en honor a los dos días, Google lanzó un doodle, ¿no? Un doodle para el 21, para el monstruo del lago Ness, y un doodle para el 22, que fue el día de la Tierra, en el que te decían sí. ¿Cuál era tu animal? ¿Ustedes lo hicieron? Yo lo hice. Yo lo hice, pero no recuerdo qué animal. ¿Qué animal te salió a ti? Calamar gigante. ¿Y qué descripción? Decía que podía lograr lo que yo quería cuando quisiera. Release the Kraken. No me acuerdo qué me salió a mí, me salió un animal medio extraño, no recuerdo el nombre, pero era como un armadillo con orejitas raras. ¿Y no recuerdo el nombre? No recuerdo el nombre, es que era un animal que nunca había visto. Pero, ¿y cuál era el...? Era algo así como algo con la guarida y no recuerdo qué. Pero el punto era que los Parece animales. astrología esto, ¿no? El punto es que los animales que había estado son animales, muchos de esos animales son animales que están en peligro de extinción. Ya. Entonces Google aprovechó para como que para crear conciencia en la gente y decir, mire, este es tu animal. ¿Y en base a qué te asignan un animal a los Ah, te hacen astros? preguntas como. Pues, ¿qué haces comida los viernes por favorita? la Ah, ¿qué haces noche? los viernes por la noche? Es una encuesta cualquiera, no importa, ¿no? O sea, no te están Pero haciendo tu animal hay de una poder. correlación, ¿no? Si eres un animal que sale mucho, Ah, claro, tendrás. obviamente, si buscas, si te Si apareces en medio de la pradera, eres probablemente un lobo, ¿no? sales de noche, serás un búho. A mí me saldrá un topo, me saldrá. Pero, bueno, ya no lo pueden hacer. Pero sí, porque creo que hay una especie de archivo de cómo hacer los doodles pasados. Sí, creo que sí. Sí, Sí, sí hay una pueden. página que tiene los doodles viejos, ¿no? El El más más usado es sí. el de Pac-Man. Sí. Había uno que me gustaba que era no me acuerdo cómo se llamaba, que empezaban a caer os del cielo y tenías que atraparlas. Bueno, eso es un Google antiguo. Era, bueno, y eso fueron las efemérides del día de ayer y un día como hoy. Bueno, ¿También hay video del Yeti? de ahí de Nessie es uno de los más grandes, uno de los fraudes más famosos, ¿no? De todas estas teorías, de los monstruos legendarios, ¿no? Ha sido un negocio rentable para ese pueblo de Escocia donde está el lago, Claro. pero ya hace mucho que se sabe, pues, que esa famosa foto, ¿no? Es más una pareidolia o un trucaje, ¿no? Esa foto que aparece el cuello de un plesiosaurio, ¿no? Pero ella, digamos, ella se ha sometido por resonancia, ¿no? Por sonar, ¿no? Se ha estudiado ese lago, se le ha levantado todo, no hay nada ahí. O sea, Bueno, fue muy beneficioso para los que vivían ahí, porque ese pueblo prácticamente no existía, ¿no? ajá. No había turismo, nadie iba a esa zona, pues, de Escocia fría, ¿no? Y de ahí, con esto del monstruo, ¿no? Trajo turistas, aparecieron los shops, llegaron los científicos, los submarinos, exploraron la zona, ahora uno puede ir a Ness. Y llevar, ¿no? O sea, hay tours por el lago, ¿no? Y te prometen, pues, que vas a ver el monstruo. Y la prueba más supuestamente más confiable, que es la que tú comentas, esa típica foto del monstruo de la UNES, se ve que no puede ser del tamaño que sale en la foto, porque los pliegues del agua son bastante grandes en comparación al cuello, ¿no? Entonces, si calculas el tamaño del cuello, tendría que ser algo de unos 30 centímetros, ¿no? Y no de varios metros, ¿no? Entonces, Pero no hacen nada. Armado, no hacen ni siquiera un show para los turistas en Ness, o sea, con el lago. el Porque, por Loch Ness, ¿no? ejemplo, en Irlanda, cuando llevan a los turistas a un paseo por no sé qué campo donde supuestamente hay leprechauns que están corriendo por ahí, contratan enanos vestidos así de como de duendes y uno que otro sale corriendo. Entonces una persona, ay, acabo de ver uno, acabo de ver uno. Y todos, ¿dónde? ¿Dónde? No, no está, no está. Y la otra persona jura que ha visto uno y en verdad son personas contratadas. Nos hacen un show. Bueno, aquí Claro. tenemos al Chuyachaqui, ¿no? Deberíamos tal vez explotarlo también un ¿Cuál poquito es ese? más. El Chuyachaqui es un ser mitológico de la selva que adopta formas humanas o formas de diferentes ¿El animales. Tunche? El Tunche. Ah, es el Pero mismo. no, el no tuyo es es el otro. mismo, pero es similar. Pero el Tunche, creo que el chiste del Tunche es que sí habían personas que de verdad te mataban para sacar tu, para robar tu grasa, ¿no? No, ese es el pistaco. El Es el pistaco, pistaco. sí. Bueno, pero el Chuyachaqui, y estás en la selva y te pierdes y te llevan. Pero la manera de descubrirlo es que cuando tiene forma de humano, tiene patas de animal. Entonces, si te aparece una persona extraña en la selva, tienes que mirarle los pies. Ah, sí. Y si tiene. Ajá. Que saque los zapatos, ¿no? Que saque los zapatos, sí. Claro. Uy. Ajá. Y acá está. ¿Y qué me dicen de las sirenas, ¿no? Las Las sirenas nereidas. también, yo tengo alumnos que creen en las ¿En sirenas? sirenas, sí. Las sirenas o en los Espérate, delfines. ¿eres alumno de kinder? Enseñas Sí. Pero las sirenas son básicamente, Yo creo también que he haber tenido visto un manatí alumnos. de lejos, ¿no? Yo No, también, que tenían esa, bajos ¿no? estándares de Lo belleza. que dicen es Sí. que en la selva muchas de estas mujeres hermosas que aparecen en las discotecas, en el fondo son delfines rosados que se han transformado y de ahí te convencen para ir al río, ¿no? ¿No? Entonces ya saben, ya si se encuentran con una chica, una selvática, en estas discotecas y los quieren convencer para ir al río, digan que no, porque ahí te ahogan y te, ¿no? Claro, o sea no es exactamente el poema de García Lorca lo que te están invitando. No. No, yo creyendo que era Mozuelo. Exactamente. Creyendo que era Mozuelo. Sí, pero tenía marido. Y era un delfinote. Ustedes, no sé si, hablando de delfines, no sé si vieron un video salió de un delfín masturbándose con un pescado decapitado. Sí, es real, es real. Uh-huh. Es real. Sí, para que vean lo bella que es la naturaleza. No, y de los delfines pasándose el pez globo. Sí, también, también. Sí, para drogarse con el pez globo, sí. No, y saben exactamente qué tipo de pez es, lo van y lo buscan, y cuando quieren pasar un buen tiempo, se lo pasan, ¿no? Y lo van mordiendo poco a poco, y el efecto del veneno no hace que se adormezcan un poco. Uh-huh. Igual pasa, entonces, el pez globo, yo supongo que si eres un delfín significa drogas, ¿no? Vamos a divertirnos. Y este tipo de pescado muerto es un objeto masturbatorio para el delfín, ¿no? Porque encaja perfectamente en el pene del delfín y lo utilizan para masturbarse. Y deben estar teniendo también, digamos, deben imaginarse lo que, ¿no? También lo que están haciendo, ¿no? ¿O un humano? ¿Quién sabe? No, bueno, recuerda que son mamíferos, pues, bueno, ¿no? Y regresando... Y tiene un cerebro con más pliegues que el humano, el cerebro del delfín. Sí, y es bueno aprovechar esto para evitar... La gente siempre dice, ¿no? Deberíamos portarnos como los animalitos, ¿no? Deberíamos ser como... O sea, mira como dimos un ejemplo, o dicen siempre O toman como una fábula, ¿no? Toman algo que sucede en la naturaleza y lo usan para explicar algo que deberíamos hacer los seres humanos, ¿no? Como, mira cómo andan en manada los lobos, así deberíamos andar todos juntos como hermanos. Y cuando la gente dice eso, yo siempre les cuento la historia del Angelfish, que es es una historia que leí una vez en internet, que era que los ciertos tipos de Angelfish, los machos son increíbles, son mucho más pequeños que las hembras. Entonces, a lo largo de su vida, los machos como que se quedan pegados a las hembras, como una especie de parásitos. Ah. A lo largo de su vida, los machos simplemente proveen de esperma a las hembras, y las hembras simplemente reciben el esperma de diferentes machos, y así es como se reproducen. Y la moraleja de la historia es que todos los hombres son unos vagos y todas las mujeres son unas putas. Pero el punto es que no, simplemente no hay moraleja. Porque la naturaleza no está ahí para enseñarnos nada. O sea, la naturaleza no está ahí para que saquemos una moraleja y nos empecemos a regir por las reglas. No, simplemente sucede. Así como hay un delfín que se masturba con la cabeza de un pescado, y eso no significa absolutamente nada por los seres humanos, porque es un comportamiento que existe. Pero sí puedes analizarlo y sabes que tiene que venir de un animal complejo. O sea, un animal claro. Simple claro. No identifica ciertas drogas en la naturaleza, las utiliza para la recreación, un animal simple. No tiene ideaciones que no tienen que ver con la reproducción directa y se va a masturbar. Claro, y usar el sexo simplemente como instrumento de placer es interesante. Pero, es que los delfines, o sea, son de los pocos animales que no tienen periodos de celo, ¿no? O sea, tienen sexo por placer más que por reproducción, como nosotros, ¿no? Pero el punto es que, claro, puedes analizarlo, pero no puedes sacar una conclusión de que eso me dice cómo funciona la sociedad humana, o ese es un ejemplo de lo que deberíamos o no deberíamos hacer, ¿no? Pero unas conclusiones, tienes que analizarlo. Hay una conclusión que, por ejemplo, a mí me raya un poquito, ¿no? Que es, dice, el perro es el animal más fiel, ¿no? O sea, es como, digamos, se tiende a pensar que el perro es la lealtad, el ser más fiel, incluso más fiel que otra persona, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno tiene relaciones sexuales con una perra en celo, se olvidan del asunto, o sea, te dicen lo contrario. Entonces, espérate, Adrián, ¿tú has tenido relaciones sexuales con una perra en celo? Como una perra en celo. Ah, o sea, ya. Digamos, ¿qué entendí solo? La ley escéptica no apoyamos la zoofilia. Te sales de tu casa, te vas y tienes que salir. O bueno, tampoco la desapoyamos. Ah, pero ahora también hay algo que es bien contradictorio, ¿no? Porque normalmente entre los líderes religiosos, todos los que se oponen al control de la natalidad y a todas estas cosas, siempre dicen, ¿no?, que eso de que tenemos que ver el sexo no solo como reproducción y que verlo también como placer, eso es de animales, cuando en verdad la norma en la naturaleza es que el sexo es únicamente para reproducirse, y solamente entre mamíferos o animales más complejos se tiene el sexo como placer, así como los humanos. O sea, es la excepción. Lo animal realmente es lo que ellos buscan, que el humano tenga sexo únicamente para reproducirse, y vamos a terminar en como en el sketch de todo esperma sagrado de Monty Python, cuando termina ¿no? Y cuando la pareja protestante está mirando ahí por la ventana toda la recta fila de hijos y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, querido? A esos católicos. ¿Sabes por qué están así? Porque cada vez que tienen relaciones tienen que tener un hijo. Y la mujer le dice, oh, pero es igual que nosotros, querido, que solo tenemos dos hijos. Exactamente, la misma mentalidad, ¿no? Sí. Ahora, hablando de delfines, hace unos años salió un artículo de Scientific American. Si es zoofilia, no quiero saber. No, es un poco menos interesante. era un tipo que especulaba cómo sería la vida, si hubiera vida en otros planetas, qué probabilidades habría de encontrar vida similar a nosotros o de otro tipo, ¿no? Y él decía que lo más probable es que si hubiera vida inteligente en otros planetas, serían más parecidos a los delfines que a nosotros. Que es como empieza precisamente de Hitchhiker Guide to the Galaxy, ¿no? Sí, pero él decía que una sociedad de animales inteligentes como nosotros, pero con la misma habilidad o similar de construir herramientas, tiene más probabilidades de autodestruirse, ¿no? Ah. En cambio, animales inteligentes sin manos, o sea, sin capacidad para hacer herramientas, tienden a vivir más tiempo. Entonces, uno tendría que buscar vida inteligente. Pero justo como lo que salió de ciencia ficción, la ciencia ficción pasada, claro. Es vida inteligente, pero no creas una civilización avanzada, no creas tecnología. Sí, claro. Sí, exacto. Es un arma de doble filo la tecnología, ¿no? Sí, es una herramienta que puede ser utilizada para sobrevivir y prosperar o para autodestruirse, ¿no? Bueno, sí, como casi todo, ¿no? Uh-huh. O sea, la herramienta en sí misma es neutra, ¿no? Sí, pero contra más sofisticada sea la herramienta, más potencial hay para el mal o para el bien. Sí. Bueno, por eso tenemos que también avanzar como sociedad, ¿no? O sea, moralmente. Pero, de nuevo, moralmente como sociedad sí hemos avanzado. O sea, ya no vamos... O sea, por ejemplo, ¿no? Recordemos la época de las colonias, ¿no? En que tus colonos no tenían... como que no tenían el estatus de persona como una persona que pertenecía realmente al país o al reino del que provenías, ¿no? O sea, ahora por lo menos ya reconocemos que de verdad todos los humanos tienen el mismo estatus. Casi todos reconocemos que todos los humanos tienen por lo menos el mismo estatus. Pero el potencial de autodestruirnos es mayor ahora que va aumentando, ¿no? Conforme haya más acceso a armas de destrucción masiva, por ejemplo, ¿no? Sí, pero supongo que eso es una cuestión o armas bioquímicas... que puedan caer en manos de grupos fundamentalistas. Uh-huh. O sea, es más probable que haya más daño hoy en día por el avance tecnológico que hace 100 años o hace 1000 años, ¿no? Claro, sí, se supone que Israel tiene bomba atómica, ¿no? Sí. Creo que tiene. O sea, pero digamos que, entre comillas, no lo podemos saber. Pero si los musulmanes tuvieran bomba atómica, ya lo habríamos sabido hace tiempo. Ya habían tirado la bomba. Hace tiempo. Sí. Pero es muy curioso, ¿no? Porque si tuvieses la tecnología para destruir absolutamente todo, o sea, todo, toda la vida en el planeta, ¿ustedes creen que lo harían? Por ahí hay algún loco que lo haría. Por supuesto que lo harían. Bueno, eso puede quedar como un tema... Si eso termina con destruir Israel, lo hacen, no les interesa. Las pasadas también se... Bueno, vamos a salirnos mucho del tema. Sí, pero el tema del caos por el caos y la gente... que solamente quiere hacer daño es un tema muy interesante. Sí, pero bueno, digamos, es que es imposible para algunas personas pensar, concebir que puedas destruir toda la vida o todo lo que existe humano en la Tierra, porque siempre va a quedar la posibilidad de que no se destruyan las 72 vírgenes en el cielo, ¿no? Entonces, claro, se da todo el miércoles, pero ya al final tú ya estás ahí un sultán, ¿no? Claro, con tus 72 vírgenes. Sí, para cada uno que hombre vivo en la Tierra, ¿no? Claro, lo cual muestra que la tasa de natalidad debe estar muy desviada hacia las mujeres. Pero me parece que... Ah, no, pero no dice que son mujeres o hombres. Pero creo que las 72 vírgenes son cabras, ¿no? No sé. O jugadores de Dota, ¿no? Bueno, pero hablando sobre el avance de la tecnología, precisamente... esta semana ha salido un video del programa Umbrales en el Canal 7 donde sale Víctor hablando sobre el avance tecnológico y la posibilidad de llegar a la singularidad. Sí, para que lo vean en Umbrales TV, Canal 7, sobre inteligencia artificial, sobre singularidad y transhumanismo, ¿no? Singularidad es este punto en el que la tecnología... específicamente la computación avanza tanto, posiblemente con la computadora cuántica, que iguala en potencia computacional al cerebro humano, ¿no? Entonces, si se tuviera, digamos, los programas adecuados para simular una conciencia, se podría simular, si es que la conciencia es algorítmica, ¿no? Entonces, uh-huh. llegados a este punto, ya las computadoras, como no están constreñidas por la biología, continuarían haciéndose más inteligentes y probablemente descubran muchas más cosas que las personas biológicas. ¿Habría una forma de medir eso? O sea, saber cuando una computadora ya tiene un IQ igual que una persona, ¿o? Sí, ahorita no me acuerdo, pero han calculado la potencia computacional en bruto del cerebro humano, ¿no? Yeah. Cómo funciona, digamos, en serie, ¿no? Como cada neurona está conectada con otras 10.000 o 100.000, ¿no? No es como una computadora que es una tras otra, ¿no? La computadora procesa un número tras otro, ¿no? El cerebro está computando en paralelo, ¿no? Paralelo. Entonces, se piensa que una computadora cuántica podría llegar a esa potencia, ¿no? Las computadoras también tienen procesos en paralelo, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas gráficas son claro. O sea, emiten datos en paralelo, ¿no? Claro. Son GPU. Pero tendría que tener diferentes procesadores, ¿no? No, es un procesador específicamente para esa tarea, que es procesar en paralelo. Pero es un proceso mucho más sencillo que el que realiza un CPU. Claro, pero por ejemplo, no sé, nosotros tenemos almacenados en nuestro cerebro, no sé, cuántos miles o de rostros que hemos visto, uh-huh. y podemos ver un rostro y saber inmediatamente si lo conocemos o no. Sí. Inmediatamente, ¿no? Eso no lo puede hacer ni una computadora. No, no sé tú, pero yo me tengo que quedar mirando por lo menos 10 segundos. Pero sí, es un rostro más conocido de los... Lo que pasa es que muchos piensan, muchos tratan de hacer una analogía entre el cerebro y la computadora, y lo que se olvidan es de que la computadora es un procesador no especializado, en verdad. La computadora es muy genérica. Mm. El cerebro humano está hecho para reconocer patrones. Sí. O sea, por eso que todo el mundo, por eso que vemos cualquier cosa en cualquier lado. Sí. Por eso existe la pareidolia, porque realmente el arma evolutiva del cerebro humano fue reconocer los patrones de todo lo que podría haber y que podría ser una amenaza, ¿no? Entonces, es realmente una computadora, pero especializada. De alguna manera, ¿no? Cada vez las computadoras se parecen un poquito más en eso al cerebro humano, porque tienen ya algoritmos construidos para reconocer patrones. Claro. O sea, para procesar menos, ajá. tienen ya respuestas predefinidas a ciertas operaciones, ¿no? Y la idea también es que una vez que se llegue a ese punto, es auto-optimiza. O sea, una vez que llegas a este punto, la computadora misma empieza a generar su propia inteligencia, o sea, empieza a generar más, como que no es inteligencia en general, o sea, empieza a modificar su propio software, o sea, ya no necesita la intervención humana una vez llegada a la singularidad. Claro, ideal es que sean programas reprogramables, ¿no? Uh-huh. Como es el cerebro humano. El cerebro humano no se le tiene que programar, uh-huh. se va viendo las conexiones que funcionan y esas son las que refuerza. Tú conectas un cerebro a un mouse, por ejemplo, ¿no? Y tarde o temprano va a ver la manera de moverlo, ¿no? Entonces hay interfaces entre el cerebro y la máquina. O sea, el material, las neuronas pueden aprender a utilizar casi cualquier artefacto si tienen una interfaz adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, de lo que se trata es de crear computadoras que puedan expandirse bastante y que puedan ir aprendiendo en interacción con las personas. Ahora, ¿en cuántos años tú calculas o predices que iba a llegar la singularidad? Las predicciones van desde 30 años hasta 100, me parece. Sí, y es muy curioso porque siempre, o sea, eso hay gente que desde hace 100 años está diciendo que en 30 años o en 30 años, y claro. Cada cierto tiempo es en 30 años, y es como que un running joke, que cuando te preguntan siempre tienes que decir en los próximos 20 o 30 años. Entonces, no. Y te vuelven a preguntar y vuelves a decir en los próximos claro, 20 o 30 años. Lo que pasa es que sí se sabe más o menos cuánto es el potencial del cerebro. Lo que pasa es que una vez que se llega al potencial del cerebro, tendría que haber el entendimiento también del software para que corra la conciencia, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Uh-huh. Ahora, esto, no sé, tú que eres programador, Adrián, esto que ha permitido la idea de de que el software se automodifique y aprenda. ¿Es la técnica esta que llaman de la recursión o han sido otras herramientas? No, a lo que yo me refiero es a instrucciones que vienen preprogramadas en los procesadores, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando salió... Ya librerías, rutinas... Claro, en los 90, que se acuerdan, salió el Pentium MMX. ¿Te acuerdas? MMX era una serie de instrucciones preprogramadas. Es para que el procesador... No es que... Al final no es que procese más rápido, sino que... Ya tiene algunas respuestas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Predefinidas. Ahora, Víctor, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué cosa es la ética del futuro? Sí, fue posible. Lo que pasa es que yo tengo una maestría en ética profesional y mi tesis fue sobre transhumanismo, sobre el derecho a modificarnos genéticamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, me he pasado mucho tiempo pensando sobre la universalidad de los valores y cómo se podrían aplicar al futuro, ¿no? Sobre, no sé, si darle valores a los androides y si conviene o no modificarnos genéticamente. La ética del futuro es un poco, intentar pensar en la tecnología y cómo impactar al ser humano del futuro y ponernos de acuerdo antes de que aparezca para que no haya desastres. No es la ética de los viajeros del tiempo, no es la ética de Trunks y... No, porque esta semana había un caso, estos días justo, que han encontrado que unos congresistas fujimoristas agarraron la plata del Estado para viajar y hacer proselitismo, ¿no? Hacer campaña. Pues eso es ética del futuro, ¿no? Porque es roba ahora y vuelve mañana. Esto que cuando los encontraron devolvieron la plata. Entonces roba primero y después devuelve la plata. Ética del futuro. Claro, pero igual ahí hay malversación de fondos, cosas. Bueno. Ahora, ¿un robot humanoide es lo mismo que un androide? Buena pregunta. No, pero es un robot humanoide. Por definición, un androide es un tipo de robot que está hecho para simular a un ser humano, ¿no? Entonces, ese es un androide. Es Alan, androide. ¿No? ¿Alan? Claro. Robot, pero no devolvió. Y un robot humanoide es con forma humana, ¿no? Entonces, tú puedes tener un alienígena humanoide que va a tener dos pies, dos manos, ¿no? Digamos, ¿no? Antropomorfo. Hay una... Sí. Androide o una robot humanoide como recepcionista en Japón. Entonces quería saber si era lo mismo o si alguno de ustedes sabe. Son igual. Me suena a mí lo mismo también. Pueden haber pequeñas diferencias. Bueno, también recordamos que todavía no está como que bien definido. Todas estas definiciones todavía no son como las definiciones universales y consensuadas. Bueno, ahora Adrián nos va a invitar galletas. Sí, pero voy a abrir el paquete de galletas. Pero nos va a invitar galletas, pero no vamos a decir el nombre, porque las galletas... Voy a hacer el sonido que tienen que adivinar para la próxima. Julio tiene que adivinar. Los que tengan perros ya saben que apenas escuchan el perro, oye, que sonido, el inmediato corre a pedir, ¿no? Y niños, ya está, también. Y hermanos a veces. Bueno, pero no vamos a decir el nombre de las galletas porque las galletas no nos están auspiciando. Sí. A diferencia de nuestro nuevo auspiciador... Ok, hagan su sonido de propaganda. No estamos haciendo propaganda. Ahora, si quieren las galletas auspiciarnos, auspiciennos. Pero nuestro auspiciador en cereal es una línea de polos estampados con diseños exclusivos de series como Breaking Bad, The Walking Dead, Star Trek, Star Wars. Y también tiene una serie de polos con temática científica, como polos con conmemorativos de Darwin. Temas de física, ¿no? Temas de física de Einstein. Sí, bueno, ¿sí? El cereal también auspició un tiempo la Manzana Prohibida, ¿no? Estuve yo saliendo con esos polos de Einstein, de Darwin, un polo transhumanista que también... Polos, por ejemplo, que usa Sheldon Cooper en la serie Big Bang Theory también están ahí, ¿no? ¿Con el Bazinga? Prácticamente, sí, prácticamente cualquier también polo que quieran proponer en cereal los fabrica también a pedido. Así es. Sí, para ti, nerd, para ti, geek, que te gustan estas cosas, es en cereal. Y bueno, yo he visto que ustedes tienen sus polos en cereal. Yo tengo uno que dice 97.8% chimpancé. ¿Que ya varió o no? ¿Ah? Creo que ya cambió. No. Sí, es que le está creciendo más cabello, más vello corporal. Ah, y pueden buscar la línea en Facebook como en cereal. Vamos a poner un enlace para que puedan pedir sus polos y puedan ver también la línea de polos que hay. Y próximamente nuevos polos y nuevos diseños. Bueno, sí. Rápidamente hablamos que el 23, bueno, para cuando salga este audio ya habremos tenido la reunión secular humanista sobre si se debe quitar el curso de religión en el Perú. bueno, sí, el curso de religión en Perú. Y quería aprovechar para preguntarse a cada uno y que dé una breve, si, los que tengan que intervenir, una breve opinión sobre eso. Sobre si se debe, ¿ustedes creen que se debe quitar el curso de religión? ¿Cuál curso? No existe. O sea, existe un curso, hay un curso de religión. Hay una cosa que es, que le dicen religión católica, pero que es un adoctrinamiento, ¿no? O intento de adoctrinamiento. No sé si funcionará. Pero no hay un curso propiamente de religión, ni, o sea, religiones, no se estudia el fenómeno religioso para nada. Ah, ¿tú crees que se debe estudiar desde fuera? O sea, claro, o sea, por ejemplo, sí, no hay otra manera, ¿no? Un curso de historia de las religiones, o un curso de filosofía y teología, ¿no? De apertura más que de adoctrinamiento católico, ¿no? Que es básicamente para lo que es el curso de religión actualmente. Yo también había pensado en eso, ¿no? Que deberían haber como un curso de historia y de todas las religiones y de todas las creencias, ¿no? Como una especie de historia de las creencias. Y por ejemplo, eso me recuerda, no recuerdo cuándo, pero una vez estaba conversando con un ateo que me decía que todas las Biblias deberían ser quemadas, ¿no? Y a mí tampoco me parece, o sea, eso también es. O sea, la Biblia queda como un escrito de ficción, ¿no? Desperdiciarla como papel para hacer porros, como papel higiénico, o sea. No, papel higiénico, pero es muy... Okay. Bueno, depende de la edición de la Biblia, ¿no? No, pero a mí me parece que la Biblia debe quedar como un documento histórico, ¿no? Del libro que llevó a las personas a hacer tantas cosas. En todo caso, quemarla es una muy mala idea, ¿no? Pues si hay otras maneras, hay reciclaje, papel, sí, pues. O sea, no, pero sí, claro, pero sí. Mi punto es que yo creo que sí se debe conservar como un libro, como lo que es un libro. Es un libro como tantos libros de ficción que hay, ¿no? Ahora, si nos vamos a poner a quemar todos los malos libros que existen, pues imagínense. Bueno, Lucina, cuéntanos experiencia de un colegio evangelista, ¿no? ¿Cómo fue el curso de religión? Bueno, el curso de religión era religión católica. O sea, en el curso de religión nos enseñaban la religión católica, pero todos los profesores eran evangélicos. Entonces, nos dictaban el curso de religión, pero después, no sé, en el curso de inglés o en cualquier otro curso, siempre nos decían que en verdad no tomáramos en serio el Antiguo Testamento y que el único que valía era el Nuevo, y nos regalaban unas Biblias así azules chiquitas que los tenían los evangélicos. Claro, los gedeones. Esos. Todos los años, más creo que cada 3 meses nos daban una. Y nos decían que bueno que... Claro, que es solamente el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios. Claro. Eso. Pero en el curso de religión, o sea, estaban, yo creo que estaban obligados a enseñarnos la religión católica. Ahora que mencionas eso, por ejemplo, a mí me gustan los salmos. Muchos de los salmos me gustan mucho. Bueno, también puede ser porque me han hecho leerlos de niño, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que no me parece completamente un desperdicio literario. Es que como literatura sí tiene valor. Uh-huh. O sea, hay frases. O sea, o sea, nunca se sabrá cuál fue el autor, ¿no? Pero quien escribió el Evangelio de Marcos era un tipo muy competente, ¿no? O sea, creó figuras. Es cierto, todo el Evangelio de Marcos es una emulación de la Odisea, básicamente, ¿no? O sea, si tiene virtudes narrativas muy grandes, son las virtudes de Homero, pues, ¿no? Que están ahí. Pero tiene pues el traslape de tradiciones, de la Septuaginta, o sea, tiene muchas capas. O sea, cuando te pones a verlo y luego recuerdas que el Evangelio de Marcos suele ser el más menospreciado del Nuevo Testamento, porque dicen, no, lo ponen en segundo lugar cuando fue el primero realmente, es más chico, ¿no? Y es más, ¿no? Fue tanto así que tuvieron que agregarle varios versículos al final, como 100 años después, le tuvieron que manipular los cambios de la escena del bautizo porque la cristología era diferente y había que acomodarlo al catolicismo. Y sin embargo, es una obra de arte, ¿no? en todo su derecho, ¿no? Y, claro. Entonces se debería frase, conservar. Por ejemplo, la frase en Mateo, ¿no? Cuando está Jesús reunido con los discípulos, ¿no? Y le preguntan cuándo, y él dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, como un libro de ese tipo era, digamos, una literatura efectiva, ¿no? Y con algunas salidas muy, muy estéticas, ¿no? Y ahí cuando ya durante el fin del mundo ya te vas, ¿no? El momento más me requieres más compañía. Claro, estaré contigo. ¿No? Es que el mismo ya, chao, compadre, ¿no? Lo voy a anotar. Sí. Okay. Y al contrario, ven acá para el fin del mundo para pasarla juntos. Es lo que, claro, esa opción del curso es lo que constantemente promueve Daniel Dennett, ¿no? Que se enseñen todas las religiones, los procesos de todas, para que los chicos desde temprana edad se acostumbren a ver la religión como un fenómeno natural. Uh-huh. ¿No? Entonces, si en ese momento, si la ven como un fenómeno natural, la van a dejar de ver como una fuente de moral, como fuente de verdad, como una verdad incuestionable. ¿No? Digamos, uh-huh. La van a ver como algo más, como un fenómeno más, una manifestación más del ser humano en sociedad, y no se la van a tomar tan a pecho, pues, como se la toma todo el mundo últimamente, ¿no? O desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo un recuerdo medio encontrado con eso, porque cuando era chico, en el colegio, casi todos los años me lograron exonerar el curso de religión, uh-huh. ¿No? Y por un lado era simpático, porque en lugar de hacer ese curso que me parecía una estupidez, me ponía a dibujar o hacer algo más productivo, ¿no? Uh-huh. Pero viéndolo ahora es que también perdí tiempo, pues, o sea, en lugar de ese curso puedo llevar otro curso, o sea, digamos, la gente que puede exonerarse no tiene una alternativa real, definida en el currículo. Entonces, al final sigue siendo, ya sea que lo lleves o que no lo lleves, pierdes. Pero igual la pasaba solo, dibujando, en vez de estar con tus amigos. Estaba en el salón, pero hacía otra cosa. Bueno, pero si vamos a hablar del sistema educativo en general, a nivel de educación pública, casi todo el colegio es una pérdida de tiempo. 11 años metido, repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Y sí. Muchos de esos cursos con debilidades o con... Pero tal caso, ¿no que... llevas a tus hijos al colegio y les enseñas en tu casa con profesores particulares? El homeschooling. Pero acá no hay, ¿no? Técnicamente no podrías. Permite, ¿no? No, sí podrías. Y después vas y das un examen en el ministerio, un examen oficial y pasas. No hay problema con eso. O te consigues un amigo que tenga un colegio y que te prevuelas. pero sí se puede. Y de hecho, ¿no? O sea, a nivel educativo, o sea, 11 años de tu vida... despertándote demasiado temprano para... Es horrible. Sí. Yo creo que es una tortura. Podrías educar con profesores particulares mejor a tu hijo. El problema es el tema de la socialización, ¿no? Claro, pero ese es el asunto. Sí. Claro, eso no es lo que vas a estudiar en el colegio. En el colegio te van a enseñar, deberían enseñarte básicamente las herramientas para que busques tus conocimientos. Pero es que en la casa te deberían estar motivando a que te gusta el conocimiento, que te gusta leer, ¿no? Y eso ya lo puedes aplicar con lo que te dan en el colegio, pero cuando van los chicos al colegio, es el único espacio donde hay más personas que en su casa, en su familia, uh-huh. Y esa es una herramienta de socialización. Aprenden a desenvolverse en la sociedad, aprenden que hay diferencias, que hay personas que sacan ventaja, que te van a pisotear aunque vivan contigo todo el rato. O sea, muchas de esas cosas las van a aprender en el colegio. En un homeschooling no lo aprenderías nunca. Bueno, pero puedes socializar con tu barrio, o sea, no es que sea la única manera de que tengas. Aparte, ¿cuántos de verdad siguen en contacto con sus amigos de colegio? O sea, tampoco es que tus amigos de colegio van a ser tus amigos de toda la vida. Pero es un modelo que puedes repetir en cualquier otra. De acuerdo, pero si haces homeschooling... Te unes a los exploradores, ¿cómo se llaman? Los Boy Scouts. Los Boy Scouts que te piden que jures sobre la Biblia. Es verdad, bueno, pero, te lo digo porque a mí me ha escrito por Facebook un joven que estaba en los mayores y quería seguir, y se enteraron de que era ateo y ya no, le estaban haciendo bullying, le dicen, no, están exigiendo, presionando incluso con sus padres. Sí, y de hecho creo que en Estados Unidos, no sé si los mormones o los testigos de Jehová, pero uno de esos dos grupos son los que tienen más, el monopolio de los Boy Scouts. Sí, uh-huh. Sí. Bueno. Pero bueno, es un tema interesante. Podemos también poner el tema de la educación como un tema a futuro. Ahora vamos a comentar algunos comentarios que han hecho sobre nuestros programas anteriores. Primero, muchas gracias por sus comentarios y sus críticas y sus referencias y correcciones. Y la primera corrección que tenemos es una corrección sobre el programa anterior. En el programa 16 hablamos sobre la película Battlefield Earth y dijimos que era de 1982, pero en realidad es del año 2000 y dice ¿no? Bueno, dije que era el 82, pero era el libro, estaba basado en el libro de ese año, ¿no? La película era el 2000. Bueno, y el comentario dice, la película Battlefield Earth no es de 1982, como se señala a los 21 y 30 minutos, muy exacto. si no es del año 2000, y efectivamente es un bodrio, por lo menos coincidimos en eso. Y dice, y luego da un comentario interesante, porque dice, si en el futuro cercano los carros se moverán sin conductor, la habilidad de manejarlos se irá perdiendo poco a poco, como el montar a caballo. Hoy solo una minoría la conserva, pueblos nómadas, quienes viven en zonas rurales, gente de ciudad en los medios para practicar deportes ecuestres. Y en principio se reducirán drásticamente los accidentes de tránsito, pero existirá también el riesgo de hackear el sistema y ocasionar embotellamientos y choques nunca antes vistos. Que es una que también se liga un poco a lo que dijiste tú, Víctor, de que mientras más tecnología tienes más capacidad de hacer daño. Y la verdad es que yo nunca lo había pensado de esta manera, ¿no? Si de verdad automatizas todo el sistema de transporte, tienes una mayor capacidad para que surja un Joker que simplemente quiera molestar a todos y genere una catástrofe, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un comentario en el blog de WordPress, dice NSP, es su seudónimo. Uh-huh. También la idea de los carros que se manejan solos, digamos, o que forman parte de una red centralizada de manejo, es que al final termina funcionando como un organismo, ¿no? O sea, todo el tráfico no es en realidad un conjunto de vehículos independientes, sino que funciona como un solo. Son, ¿no?, como vendas, un sistema circulatorio realmente de vendas, ¿no? Sí, claro. O sea, todo está interconectado. Tienes a las cámaras en todas las esquinas, conectadas por la red a los carros conectados entre sí. O sea, los carros van a tener cámaras que van a estar conectadas entre sí y van a anticipar qué hay en la otra cuadra antes de doblar la esquina, ¿no? Sí. Es un poco la idea, ¿no? Lo que tenemos ahora es un sistema bien primitivo donde tenemos a primates conduciendo esos automóviles, algunos a veces cansados, a veces medio dormidos o drogados. O apurados, y es un pandemonio, ¿no? Uh-huh. O en Orión, ¿no? Así, ahí tiene. Uh-huh. Eso tiene Orión. Que se reducirían a un mínimo los accidentes de tránsito si es que comienzan a conducir computadoras, ¿no? Uh-huh. Interconectadas. Uh-huh. Claro, pero el punto era que una vez que se genera un sistema automatizado podría ser hackeado y por lo tanto se podría producir una catástrofe mucho más grande que por ejemplo simplemente una persona, un individuo generando un accidente de tránsito, ¿no? Puede generar un accidente masivo de tránsito. Sí, claro, pero sí, pues tendría que ser sistemas de seguridad tipo los de banco y más o menos, y tendría que haber varios sistemas independientes, ¿no? No que pueda hackear con uno todo el mundo, ¿no? Se tendría que tener varias capas, varios niveles uh-huh. de seguridad, ¿no? Sí, en realidad eso se puede hacer porque, o sea, si uno lo ve como que fuera una red de computadoras, sí, se nota, parece que fuera muy difícil de protegerlo, pero en realidad es una red, es distinta, son instrucciones mucho más sencillas, predeterminadas, ¿no? Y que no necesariamente están disponibles para el usuario. Claro. Entonces, se parece mucho más en realidad a cómo funciona un banco en ese aspecto, ¿no? O sea, uh-huh. es una red distinta. Bueno, y también tenemos otros comentarios sobre, pusimos un post sobre los transgénicos, sobre este mito que existe en contra de los alimentos transgénicos, ¿no? De que transgénico igual dañino, o transgénico igual malo en general, ¿no? Maligno. Y bueno, y tenemos un par de comentarios. Uno de los comentarios de Mijail dice, cuidado amigos que por diferenciarse de un típico argumento hippie podemos perder una perspectiva más general. Ya, lo que pasa es que este comentario me da un metatema, que es el que la gente, por ejemplo, es como una domine, ¿no? Simplemente porque, qué sé yo, un empresario rico o la industria farmacéutica con la que tú tienes una especie de rechazo general, dice algo como que es bueno, entonces tu reacción inmediata es decir, entonces es malo, porque simplemente lo está promoviendo alguien contra quien yo tengo un rechazo. Entonces, por ejemplo, obviamente las muchas empresas que están metidas en el desarrollo de transgénico no quieren lucrar, obviamente quieren lucrar. Entonces, si yo tengo una posición de todo lucro es malo, tengo una posición de toda empresa transnacional solamente quiere lucrar, y veo que una empresa transnacional está intentando promover los transgénicos, obviamente el razonamiento va a ser yo también estoy en contra de esto porque simplemente lo promueven, sin ver más allá, ¿no? Entonces, muchos de los comentarios que hemos recibido se basan en eso, ¿no? Se basan en el hecho de que esto va a llevar a tener un monopolio económico de estas empresas de los transgénicos en desfavor de los cultivos orgánicos y más pequeños de los agricultores en los pueblos pequeños, ¿no? Pero nuestro punto era que, o sea, nosotros no nos vamos por el lado económico, sino por el lado de desarrollo en general de del alimento. O sea, que un transgénico, por el hecho de ser transgénico, no es malo. Y no solo eso, ¿no? Sino que es un alimento mejorado, es un alimento desarrollado. Y el ser humano viene modificando los alimentos desde hace muchos miles de años, ¿no? Desde que somos, por así decirlo, incluso desde que somos seres humanos. Porque de alguna u otra manera es la agricultura lo que nos ha llevado a tener civilización. Y la agricultura es la modificación de los alimentos. Bueno, ahí en verdad hay que diferenciar pues dos aspectos, ¿no? La tecnología en sí es una tecnología que se ha probado durante mucho tiempo y que ha sido sometida a toda clase de estudios y de pruebas, ¿no? Entonces no es algo que se introduzca de una manera tan irresponsable. Es cierto que muchos efectos se tendrían que determinar con estudios de cuánto, de 30, de 40 años o más, ¿no? Pero digamos que por ese lado no irían los cuestionamientos. El principal problema es justamente la captura, es que es una tecnología totalmente capturada por las grandes corporaciones que la han desarrollado, ¿no? Entonces, el reto sería más bien que los gobiernos, sobre todo el gobierno de un país como el Perú, que tiene tanta diversidad, ¿no? Que el gobierno invirtiera en esa investigación, en ese tipo de investigación, ¿cierto? ¿No? Y, por ejemplo, estas papas que han creado hace poco, ¿no? para la industria de la comida rápida, ¿no? Creo que es una papa que es más fácil de pelar. Había leído, no sé si ustedes han visto la noticia, ha salido hace como un mes o un mes y medio. No, había un transgénico que le han quitado un componente de la papa que cuando la fríen está comprobado que es cancerígeno. Entonces, no me acuerdo, voy a buscar el link, ¿no? Entonces, hay casos, o sea, es cuestión de ver caso por caso, ¿no? Tú no puedes decir que porque algo es transgénico sea malo, ¿no? Es como decir porque algo sea artificial es malo y lo natural es bueno. O sea, el veneno de una serpiente es natural y es malo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, toda la agricultura aparece por selección artificial y tampoco tú puedes saber si es bueno o malo. Resulta que ahora hasta la leche es mala, ¿no? Hay consenso un poco. Claro, lo transgénico no te dice nada, ¿no? El gran problema es que a veces no solamente no son cosas transgénicas, a veces sencillamente son manipulaciones genéticas en general. Transgénico específicamente es que saques un gen de un ser viviente diferente, una especie totalmente diferente y se lo pongas a un ejemplar, ¿no? Eso es transgénico. Claro, con el caso del mango papaya, ¿no? Agarras genes de, ¿no? de dos especies. Pero en muchos casos, digamos que si tú quieres producir una toxina en poca cantidad para que no se lo coma determinado bicho, lo puedes hacer introduciendo a una toxina de un animal inclusive, ¿no? Porque el ADN lo lee igual la célula, ¿no? O sea, el ADN se lee por igual, toda la vida tiene esa capacidad, ¿no? Entonces tú puedes traer genes de otras especies, ¿no? Y si, en el caso de esta toxina, tú puedes hacer que una planta produzca en muy pocas cantidades y al final utilizas menos o casi nada de pesticidas, ¿no? Uh-huh. Y el pesticida va a tener un efecto mayor en el ecosistema porque va a matar todos los bichos que hayan alrededor de la planta. Entonces, te va a convenir utilizar una versión transgénica para reducir el impacto en el ecosistema, ¿no? Y el abanderado de los transgénicos o el abanderado de la cara buena de los transgénicos es precisamente el arroz dorado, ¿no? Que es un arroz producido por ingeniería genética que provee vitamina A, ¿sí? En zonas en las que existe una deficiencia marcada de vitamina A que causa muchas muertes al año, ¿no? Causa aproximadamente entre 1 y 2 millones de muertes infantiles al año por falta de vitamina A. Y lo curioso de este arroz es que esta organización internacional ecologista Greenpeace está en contra del desarrollo y la promoción de este arroz simplemente porque es un arroz transgénico, ¿no? Y está de alguna manera haciendo una contracampaña para que no se promueva y no se reparta este arroz que podría fácilmente curar o prevenir la aparición de esta enfermedad. en los niños, ¿no? Entonces, mientras tanto vienen acá a fregar las líneas de Nazca. Vienen a pintar nuestras líneas de Nazca. Para los que no saben, Greenpeace, las líneas de Nazca son unas líneas, no sé de cuándo serán, pero son líneas antiquísimas que están en el desierto de... Bueno, de si Kenia, se asocian a la cultura Nazca, ya sabes sí, que si las van a ver. Y si googlean Greenpeace, líneas de Nazca, van a ver lo que pasó, lo que hizo Greenpeace con las líneas de Nazca. Después no sé si vieron ustedes que salía en la piedra en Cusco y ponían pucha, sorry, Greenpeace. Sí. Sí. Bueno, en fin. Bueno, y ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy son los suplementos. Oh. El comer es que somos. No, 180 menos. Ah. El ángulo. Claro. Número uno. El uso excesivo de suplementos dietéticos vinculado a un menor riesgo de cáncer. Número dos. Pequeñas porciones de comida rápida son tan eficaces para la recuperación después de hacer ejercicio como suplementos deportivos. Y número 3. Los suplementos de vitamina B y ácido fólico no reducen el riesgo de pérdida de la memoria. Ya, yo voy, de nuevo, no estoy muy segura y no he escuchado absolutamente nada de estos, así que voy a ir con la primera. Porque la segunda, el que... Impuestos de comida rápida, a menos que sea exactamente la cosa más asquerosa o lo menos beneficioso. Bueno, pero yo había leído que lo que tienes que comer exactamente es... Pero no, porque justamente lo que no tienes que comer es grasa. Lo que tienes que comer es proteína y... Y lo último, sobre el ácido fólico y la vitamina B de la memoria, yo no había escuchado lo contrario. Así que de repente se creía lo contrario y ahora se ha descubierto que no. Mientras que la 1, que el uso excesivo... está correlacionado con menos cáncer. Pucha, puede ser una correlación que no significa absolutamente nada. Pero no me suena, o sea, no me suena que sea causal para nada. Desde el uso excesivo de suplementos. ¿Y qué cosa es excesivo? O sea, que tomas un poquito más de la dosis recomendada o que... No sé. Pero me voy con la 1. Sobre todo porque no me suena que de dónde saca suplementos, que el suplemento de suplementos dietéticos te reduzcan la capacidad, el riesgo de cáncer. Yo creo que, no, che, igual no estoy seguro, pero me parece que la 3 puede ser la falsa, porque sí, o sea, yo he escuchado que por lo menos el complejo B está muy relacionado con los procesos neuronales, ¿no? O sea, y la pérdida de memoria, sí, yo he escuchado que podría frenarse con complejo B. ¿No? Yo he escuchado que tenía con los nervios. Sí, también, sí. Claro. No, o sea, me parece que esa podría ser así la falsa. ¿Y por qué? Y la primera también suena como falsa, pero puede ser, así como tú dices, una correlación sin causalidad, o también podría ser que la gente que toma excesivos suplementos se muere antes de tener cáncer, ¿no? O se cuidan más en otros sentidos. No, bueno, no sé. Eso es interesante. Bueno, después podemos hablar sobre las correlaciones, que es claro, entonces ya, yo voy por la 3. A ver, bueno, creo que de todas, la primera creo que es la falsa, ¿no? De suplementos dietéticos, menor riesgo de cáncer. Yo creo que puede ser al contrario, los suplementos dietéticos pueden estar asociados a sobrevitaminosis y una serie de cosas. No hay buena evidencia de que los suplementos dietéticos sean muy efectivos, salvo que haya una deficiencia de una vitamina, ¿no? En general, creo. La dos es que la comida rápida puede funcionar como un suplemento de recuperación para el ejercicio, como el Gatorade, ¿no? Yo creo que sí puede ser, la comida rápida tiene de todo. Sí. Tiene azúcar, tiene pequeñas cantidades, sal, sí. ¿No? Y la 3, que el ácido fólico no reduce, que no está relacionado con la memoria, y yo no había escuchado que esté relacionado con la memoria, me parecería raro que un ácido esté relacionado. O sea, el ácido fólico no es la vitamina C. No. Es el ácido ascórbico. Parte del complejo B. Parte del complejo B. No me parece que esté relacionado una vitamina con la memoria, no sé. Bueno, a mí también me parece que la segunda tiene para mí tiene toda la pinta de ser verdadera, ¿no? Cantidades pequeñas, ¿no? De comida rápida, quién sabe, pueden funcionar. O sea, ahí la duda que está pues entre la primera y la tercera. La primera, que es que un uso excesivo de estos suplementos está asociado, dice, a menor incidencia de cáncer, ¿no? En ese sentido yo lo veo como que puede darse esa correlación, ¿no? Pero que obviamente no significa causación, ¿no es cierto? Causalidad. Sí, igual que Víctor, yo tampoco he escuchado, bueno, que el ácido fólico lo debe tomar la mujer gestante para que, para garantizar, ¿no?, la adecuada formación del cerebro en el feto, ¿no? Me parece que va por ese lado. Para el labio leporino. También el ácido fólico es el que. Para prevenir el labio leporino. Y. Pero sí, la memoria, exactamente la memoria, no recuerdo que esté indicado, no sabía exactamente qué era para eso, ¿no? Pero acuérdate que, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Te recomendaban gamalate, esas cosas para estudiar, claro. ¿Y eso es ácido fólico? Es complejo B. Ah, complejo B, ya. A mí yo también me daban complejo B. Pero Y dice, y si se dice ahí que no está asociado a, bueno, para evitar los complejos, evitar. Sí. Sí, pues es la duda. Creo que me voy por la primera. La primera sería la falsa para mí. Ya, entonces. ¿Tú, Aurora, ya jugaste? Sí, sí. Gracias por prestarme atención. Tres van por la primera y Adrián va por la tercera. Entonces vamos con el número 2. Pequeñas porciones de comida rápida son tan eficaces para la recuperación después de hacer ejercicio como suplementos deportivos. Y es ciencia. Un nuevo estudio encontró que no hubo diferencias significativas en la recuperación del glucógeno cuando los ciclistas comieron comida rápida después de un entrenamiento frente cuando ingirieron suplementos deportivos tradicionales, como Gatorade o Power Bar o productos Cliff. Que no nos auspician. No debí decir sus nombres. Bueno, igual, después de decir eso, no creo que nos quieran auspiciar tampoco. Ahora nos auspician Burger King, McDonald's, sí, vemos. Una gaseosa con hamburguesas y se acabó. Tanto Gatorade. Ahora la número 3. Los suplementos de vitamina B y ácido fólico no reducen el riesgo de pérdida de la memoria. Y esto es ciencia. Tomar vitamina B12 y ácido fólico no puede reducir el riesgo de problemas de memoria y pensamiento, de acuerdo con un nuevo estudio. El estudio es uno de los más grandes hasta la fecha para poner a prueba el uso a largo plazo de los suplementos y las habilidades de pensamiento y memoria. Y la número 1, el uso excesivo de suplementos dietéticos vinculados a un menor riesgo de cáncer, es ficción. Si bien los suplementos dietéticos pueden ser objeto de publicidad para promover la salud, la nueva investigación muestra una relación entre el consumo excesivo de suplementos y aumento del riesgo de cáncer. Si los suplementos se toman en exceso de la cantidad diaria recomendada. ¿Y por qué genera cáncer? O sea, ¿por qué genera el riesgo de cáncer? Más carga al sistema digestivo, al hígado, por ejemplo. El hígado tiene que procesar todos esos suplementos. Sí, yo leí, una amiga una vez me contó que estaba que esta cuestión de los, por decirte, de los Herbalife, Omnilife, que son polvos batidos, dice que... Que no queremos que nos auspicien. Que estar usando, dice, esas cosas han visto que te destruye el hígado. A los años, si lo usas durante años. Interesante. ¿No? Entonces, puede estar asociado a eso, justamente, ¿no? Tengo un tipo de cáncer al hígado. Igual dice el uso excesivo, o sea, que imagino que si un doctor te manda algunos batidos, no sé. ¿Cuánto tiempo un doctor te manda Herbalife? Metes un montón de vitaminas y la mayoría no se absorbe, ¿no? Por eso que cuando vas al baño la orina sale oscura, ¿no? Es una pérdida de vitaminas, porque las vitaminas son catalizadores y se utilizan en muy pocas cantidades, ¿no? Por cierto, hablando de correlación, ese tipo de estudios siempre me recuerda que hay miles de factores que no se toman en cuenta, ¿no? Como que de repente estas personas, o sea, las personas que toman medicamentos son más, como que más, más compulsivas al actuar en todo en general, ¿no? También de repente son, también toman un exceso de otras precauciones, de otras medidas de precauciones, de repente se la dan en exceso, que se llevan ejercicio en exceso. O sea, hay miles de otros factores que no se toman en cuenta cuando se hacen este tipo de estudios. Y por eso es que siempre se pide que los estudios se repliquen. Y otra cosa que... No, mejor es comer bien que comer mal y tomarte una vitamina porque piensas que te hace algo bien, ¿no? Entonces un poco es al revés la cosa, ¿no? Bueno, justo leyendo, buscando las noticias, vi que las vitaminas no funcionan, ¿no? Prácticamente, salvo que realmente tengas... Sí, no están reguladas por el FDA, prácticamente cualquiera, ¿no?, vende lo que quiere. Ahora, hay un mito extendido que es sobre los resfríos y la vitamina C, ¿no? Sí, falso. Claro, que dicen, toma vitamina C, primero que te cura el resfrío, que eso, tú no sabes que es falso. Pero también es el otro que es que tomar vitamina C previene... También es falso, sí. Claro, o mejor dicho, suplementos de vitamina C previene el resfrío. Y eso tiene un origen, si no me equivoco, en la guerra de Vietnam, que hicieron un experimento en que a los combatientes, que estaban obviamente todos bajo estrés, les dieron suplementos de vitamina C a algunos, y vieron que esos se resfriaban menos que los que no tomaban el suplemento de vitamina C, ¿no? Entonces, extrapolaron eso a la población en general, que no sufre normalmente de estrés, ¿no? El estrés sí puede causar que tengas deficiencia de vitamina C. Claro. En el caso de ellos, efectivamente era así, y por eso es que funcionaba el suplemento de vitamina C. En la población en general, no. Si tú tomas más vitamina C de lo normal, no vas a tener menos riesgo de resfrío. Y también es un mito pensar que la vitamina C es inocua, ¿no? Que uno puede soportar cualquier cantidad de vitamina C. Y también hay un límite, uno puede excederse en vitamina C. O sea, es más fácil excederse en otras vitaminas como en vitamina A o B, ¿no? Inclusive. Pero la C también, si tomas mucha vitamina C, también puedes afectar tu salud. Claro. Lo que pasa es que la vitamina C es liposoluble, creo, ¿no? O sea, no es hidrosoluble. Porque la vitamina B es hidrosoluble. Entonces se disuelve en agua. En cambio, la vitamina A y la vitamina E son liposolubles. Y ahora sobre mitos, por ejemplo, el mito de la zanahoria, y que la zanahoria es buena para la vista, también es un mito. No me acuerdo en qué guerra se creó. Sí, fue en la Segunda Guerra Mundial. Fue la segunda. Tenía que ver con que los ingleses, como creo que querían desviar la atención de un sistema de radar que tenían contra los nazis, salieron a decir que le daban zanahorias a los... a sus pilotos y que por eso veían mejor en la oscuridad. Y eso generó, sí. Y eso era matar dos pájaros de un tiro, porque en esa época también tenía un excedente de producción de zanahorias. Entonces, eso generó que vendieran los excedentes y que a la vez engañen a los nazis, ¿no? También hay algunos mitos, perdón, ahora que estamos hablando de esto, sobre esto de que comer lenteja te provee bastante hierro. Ay, ¿no es cierto? Y había leído... Te provee gases, más bien. Y los lunes te provee plata. La medida del... ¿Qué? Los lunes te provee plata. Ah, sí, eso sí es cierto. Comes lenteja los lunes y después tienes mucha plata. ¿No? Sí, claro. Sí. Yo debería ser millonario en esa altura. El asunto fue que han investigado y resulta que de donde salió ese dato, le habían puesto un cero más a la medida del hierro. O sea, en verdad dice que tienen poco hierro. ¿Pero por qué le habían puesto un cero más? O sea, es un error humano. Estaba mal hecho, pues. ¿No se está confundiendo con la espinaca? Porque eso pasó con la espinaca. Le pusieron una... Sí, la secretaria del investigador que hizo esto, tipió mal, le puso un cero de más. Ya. Al valor de hierro de la espinaca. Ah, en la espinaca, tienes razón. Estaba dudando cuando lo decía. Pero hay un problema con la lenteja también, pero no es ese, es otro. Pero aún así hay que ver... Como los frijoles. Sí, hay que ver los rangos de absorción, porque yo sé que las vitaminas, digamos, en animales absorben más rápidamente, de manera más eficiente que las proteínas, por ejemplo, ¿no? Las proteínas animales, más que las proteínas. O sea, claro, la proteína animal se absorbe más fácilmente, más eficiente la absorción que las proteínas vegetales, que se absorben una cantidad mínima, ¿no? Bueno, felizmente nuestro próximo programa va a ser un programa sobre nutrición, sobre precisamente todos estos temas, ¿no? Y, así que hagan sus preguntas para poder revisarlas en el siguiente programa. Tienes un resfrío, tienes que tomar cosas calientes, tienes que aunque sea verano y es una tortuga, tienes que usar bufanda porque tienes que abrigarte solamente el tracto de la garganta, que es lo que está, lo que se ha abierto, la herida, ¿no? O te cuelas un limón. ¿Por qué crees que le llaman resfrío? Claro, eso, ¿no? ¿Por qué a los perros con que están resfriados les ponen un limón en el cuello? Porque no pueden decir, oye, sácame limón. Nunca he visto que yo a un visto. Perro le pongan un limón. No, yo sí he visto. Sí, les ponen un limón. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ese es un mito, ¿no? Una pita con un limón. Una pita que atraviesa un limón y se lo ponen como collar. Sí, y sospecho que a mí o a uno de mis hermanos también alguien nos han puesto un limón. Sí, porque mi papá era otra, medio... Y otra costumbre, no sé si saben algo de eso, que cuelgan bolsas con agua para alejar a las moscas. Sí. Porque dicen que a la hora que la mosca ve la bolsa, se huevea, no sé, ella no huela porque la bolsa... No estoy segura. Sí, no solamente bolsas, también botellas. Botellas no sé, he visto, sí. Pero eso es cierto. No sé, pero podríamos averiguarlo, uno de nuestros amables oyentes podría averiguarlo. Yo lo que he visto es que no funciona. O sea, por lo menos he visto siempre las bolsas con un montón de moscas por ahí. ¿No? Sí, sí, sí. Y creo, es más, eso lo trabajaron en los Mythbusters. Sí. En los cazadores de mitos, pero no me gustó cómo lo trataron, porque agarraron y se pusieron en un en una pecera grande, ¿no? Enorme, pusieron un pedazo de carne ahí media podrida, ¿no? Y pusieron la bolsa, ¿no? La botella ahí llena de agua, no dentro, ¿no? Entonces las moscas no dejaron de comer porque estaba la bolsa ahí. Pero la idea es, ¿no?, que de pronto funciona cuando la mosca viene de afuera y de repente el reflejo con el sol, ¿no?, la hace irse por otro lado, que yo intuyo que es la única manera de que pueda servir esa cuestión. Bueno, podríamos... Entonces, el experimento que ellos hicieron no me pareció que... Hay que replicarlo acá. Bueno, dicen, vayan a sus casas, agarran una bolsa con agua, la dejan colgada y se sientan a observarla durante 24 horas y nos cuentan qué pasó. ¿Y han escuchado el mito de la pepa y la palta? Que si la dejas en sal, ¿cómo? No, en limón. Pues, hay varios, pero hay uno que dice que tú cortas la palta y le sacas la pepa y la pones en otro lado de la casa, así si quieres, pero en agua, ¿no? Uh-huh. Y tu palta se mantiene verde. ¿Y lo has intentado? Obviamente no. Pero sabes que eso es lo que siempre pasa, que siempre me lo cuentan y digo, lo has intentado, y todos me dicen no. Pero mi amigo, ¿no? Sí. Pero mi hermano, y todos tienen algún conocido que lo ha hecho. Pero nadie lo ha hecho, o sea, ninguna persona con la que yo hablo lo ha hecho. Bueno, una vez en mi casa la chica trabajaba ahí, lo hizo y no funcionó. No funcionó. Bueno, está, mito desmentido. A mí siempre se me olvida intentarlo. Y eso también me hace recordar que hay una manzana que está en vías de aprobación, me parece. Sí, no, ya está aprobada. Que es que no se oxida. Sí. Entonces se queda al aire y no se pone oscura. No se pone marrón. Y es el mismo caso de la palta, pues oxidación. Sí. ¿No es cierto? Porque, y es más, no influye en nada. Una vez yo vi, se había puesto negra, ve para acá, juá, me la comí la palta y no sabía igualito. Nada. Sí. Yo también la he comido negra. Sí. No pasa nada. No. Tienes suerte que haces un podcast y no podemos ver tu tercer ojo, que te ha crecido. Yo conocí un restaurante donde hacían eso de la palta. O sea, ponían la palta, la pepa y la palta en un depósito con agua. Y la palta ya está así trozada por otro lado, listo para ponerse en la ensalada, ¿no? Así. No, la otra es que pongas la pepa en la ensalada. Esa es otra. Sí. Sí, esa sí la hizo mi mamá. Y tampoco. Pero ¿cómo? O sea, ¿pero qué es? Pero un día, porque obviamente si abres la palta, la partes, la pones ahí y le pones la pepa, pongas donde sea, si la comes la palta dentro de la media hora que la has claro, trozado, no le va a pasar nada, ¿no? Yo conocí a un cocinero que era físico y cocinero. Y él explicó, porque también hay un mito que dice que dejas la pepa y la palta puesta, ¿no? O sea, tú cortas la mitad, te comes una mitad y la otra, que no la vas a comer en el momento, la dejas con la pepa puesta ahí, ¿no? Y el mito dice que por tener la pepa ahí no se te pone oscura. Y en realidad lo que nos explicó el físico es que efectivamente no se pone la parte oscura en la zona donde hay contacto con claro, la pepa. Claro, ¿no? Pero ahora lo mismo que la tapes con papel, sí, o sea, con un plástico. Dice que a muchos cocineros le ponen harina, ¿no? Entonces se tapa con harina y no se oxida, después le lavan la harina, se la quitan y ya está. Sí. Yo he visto sí la palta con la pepa que la han dejado aquí en la cocina un día, dos días, también negra. Sí, claro. Bueno. Lo mismo. Ah, pero obviamente no, la parte que no está en contacto. Le sacas la pepa y está blanca. La paso, claro. Pero sí se pone negro. Es obvio, pues, está tapado. O sea, la parte que no está en contacto con el aire obviamente no se va a oxidar. Y creo que así si hay es. Gente que come, o sea, dentro de estos remedios naturales, creo que la pepa de palta tostada sirve para algo. No recuerdo para qué. Porque a mí me han dicho que las hojas de palta sí, servían para algo de los riñones. Bueno, para los que nos escuchen, por favor, no intenten tragarse una pepa de palta entera, por favor, no queremos. Pero son adultos, pueden hacer lo que quieran. Pero no digan que lo hicieron por nosotros. Le van a dar negra. ¿No? Bueno, felizmente, bueno. Ahora, si quieren hacerse un enema de palta. Se van a paltear. Supositorio de palta. Supositorio de pepa de palta. No, pero elijan bien el tamaño de su palta. Ah, tú dices mejor de palta. Yo pensé que palta de pepa. No, sí, de pepa, de palta. Pero ay, es que ya. Más chiquita la palta, más chiquita la pepa. Ay, ay. No sé que la palta entera. No necesariamente. Dos combinaciones importantes: palta con pan, que es rico, y palta con arroz. Sí, palta con arroz. Y palta con tostada, y palta con lenteja, y palta con lo que quieras. En realidad, coman palta con pollo. ¿Sándwich de palta con pollo? No sé, yo soy vegetariano. Con ceviche, con mango. Mango. Bueno. Una vez cuando estuve en Santa Eulalia vendían helados de palta. Ah, sí, yo también hice helados de palta. Ah, por sí. Cierto. Claro, para es fruta, pues. Para los que viven en Perú, este domingo es el Festival de la Chirimoya en Cayahuanca, que es un pueblito al que se llega desde Chosica, que hacen a mí me encanta la chirimoya, voy a ir al Festival de la Chirimoya. Sí. Ah, y recuerden que este 25 es el Día Internacional. ¿Cómo? ¿El domingo? Ese domingo, sí. Ese domingo es el Día Internacional de la Astronomía y va a haber, aquí en Perú va a haber un evento en el parque frente al Pentagonito. ¿Y quieren que les cuente mi chiste inapropiado? Sí. Este chiste es a propósito del tema del que estamos hablando de los animales y ya que Adrián nos habló de su zoofilia. Entonces dice que entra un señor, es un señor medio ebrio con una oveja bajo el brazo, entra en su cuarto y su esposa que está dormida en la cama... se despierta y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y el señor le dice, esta es la cerda con la que duermo cuando tú no estás. Y su esposa le dice, ¡pero esa es una oveja! Y el señor le dice, ¡cállate, no te estoy hablando a ti! Sí. Me vas a acordar, entonces, ¿tú has visto esa de Woody Allen, todo lo que quería saber sobre el sexo y nunca te atreviste a preguntar? Ajá. Una de las historias es la que protagonista Gene Wilder, que es un psiquiatra, y lo va a ver un armenio, Stavros Milos. Y el problema le dice al doctor, ¿qué pasa? Sí, es que estoy enamorado de mi oveja. Mi oveja, ella, ¿no? Y le pone la oveja ahí. Entonces le dice, Y el doctor ve a la oveja, la trata y se enamora de la oveja. Entonces se roba la oveja y se va a vivir con la oveja, ¿no? Y está así y es su amante, la oveja, ¿no? Y todo hasta que Stavros Milos da con él y se lleva a la oveja a Armenia de vuelta y el otro queda destrozado, ¿no? O sea. Bueno, ya saben que podemos tener un programa especial para parafilias. Bueno, y ahora vamos a cerrar con la cita racional. Ah, antes de eso, el acertijo va a quedar una semana más porque Julio hoy no nos ha podido acompañar y él es el que guarda los acertijos. Pero nos está escuchando desde su cama. Sí, nos está escuchando. Con el puño levantado. Ok, la cita racional del programa es: habilidad es caminar exitosamente la cuerda floja sobre las cataratas del Niágara. Inteligencia es no intentarlo. Uh-huh. Es de autor desconocido. Creo que lo vi una vez en un foro de internet. ¿No? O sea, y eso es algo muy importante, ¿no? Que muchas veces inteligencia significa obtener información sobre las experiencias ajenas. Pues te puedo decir una cosa de quien dijo, puede ser anónimo, pero es muy, muy probable que esa frase la haya dicho una mujer. ¿Por qué no quiere caminar sobre las cataratas de Niágara? Porque es un hecho evolutivo que es el hombre el que tiende el riesgo y la mujer no. Así que es muy probable que haya sido una mujer. Ok, ¿quieres apostar? Te digo que es más probable, ¿no? Pero... Sí, hagamos lo interesante. Pero es más probable que haya sido un hombre porque en general los hombres han aportado más... Más frases. Más frases en historia, sí, ¿no? Bueno, yo estoy casi 100% segura de que fue un humano. No sé ustedes. Ah, sí. Sí. Sí, porque quién sabe, aunque un orangután... Tal vez un reptiliano. Un reptiliano. Un robot humanoide. Un reptiliano que esté entre nosotros, pero bueno, no se puede saber qué es. O Android 18. ¿no? Sí, de repente, ya que estamos hablando de... O puede ser algo al medio, puede ser un bisexual o un transexual. O un chuyachaki, porque como tiene los pies volteados no va a poder caminar sobre el cable por encima de las cataratas, ¿no? Interesante. Bueno, sí, así concluye la 17ª edición de La Guía Escéptica. Escríbanos con sus dudas, comentarios, críticas, correcciones, chistes, citas racionales, respuestas de acertijo, etcétera, al correo guiaescéptica@gmail.com o directamente como mensaje de inbox al Facebook o al blog de WordPress, guiaescéptica.wordpress.com. Y nos vemos la próxima semana con el programa 18, que va a ser sobre nutrición. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!